escuchando Radio Mitre. Todos los días, todas las voces. Para que tu pyme siga creciendo, en Banco Galicia te damos créditos a tasa fija con un plazo de hasta 36 meses destinado a la compra de insumos, mercaderías y rodados. Consultá también por los créditos de hasta 60 meses a tasa combinada para comprar o remodelar tu negocio. Llama al 0800-777-3777 y recibí el mejor asesoramiento para que tu pyme crezca cada día más. Galicia Pyme, cada día más cerca. Líneas sujetas a verificación comercial y previa aprobación crediticia del banco, disponibilidad de cupo y condiciones de contratación en Banco Galicia y Buenos Aires, Sociedad Anónima. Dúo, el único directo sobre el óxido. Dúo, calidad Ferrovet. Prepárate, ya te lo avisamos. Cuando menos te lo esperes, vas a estar viajando. Viajando a Sudáfrica 2010. Un mundial, pasajes y estadías de regalo. Y la mejor hinchada argentina. Prepárate. Muy pronto vas a saber cómo participar y viajar de la mano de San Luis. Laura Prieto, Marina Llosa, Débora Lavos y más de un millón de mujeres reales renuevan la piel de sus axilas con DAV después de cada depilación. Gracias a su exclusiva fórmula con un cuarto de crema humectante. Queremos premiarte por elegirnos. Descubrí más en www.dav.com.ar. Antitranspirante DAV, protección efectiva, axilas espléndidas. Codere presenta la Feria Flamenca del Bicentenario en el Tattersall de Palermo. Del 29 de abril al 2 de mayo, llega a Buenos Aires el mayor encuentro flamenco de Sudamérica. Compra tu entrada con descuento en www.feriaflamenca.com.ar y viví un día en Andalucía. Auspicia, la Embajada de España. Es una producción de QLC. Todo el inglés que querés aprender está en el Liceo Británico. Más inglés imposible. Aprovechá nuestras promociones informándote al 0800-44-INGLÉS o ingresando a www.liceobritánico.com. Sabemos cómo enseñar. Cada mañana me levanto de la cama sano y renovado, porque descanso en el colchón más confortable y suave de verdad. Suave estar, bienestar, suave estar y a soñar, cada día el mejor día, suave estar. Si pensás en magnesio, toma Total Magnesiano, un magnesio para cada necesidad. Es un consejo de Laboratorios Temis Lóstalo. De Buenos Aires a Mar del Plata hay 400 kilómetros, o 56 cebadas. Tarahui, tan rica como el sabor a viajar con amigos. Pingüinos, ballenas, lagos, montañas, atardeceres. Nosotros ponemos el paisaje. Te toca a vos escribir la historia. Visita Chubut, el mejor lugar para vivir la magia de la Patagonia. En Semana Santa, escapate a Uruguay. El Argentino Hotel de Piriápolis te espera frente al mar. Playa, piscinas, spa, club de chicos, deporte, casino, shows bailables y eventos internacionales. Atención, un menor de 12 años por cada adulto es nuestro invitado. Llámanos y consulta 4312-2114. 4312-2114. Si tenés ganas de verte y sentirte bien, empezá hoy con 6090. Logré bajar, me encanta 6090. 6090, el nuevo suplemento dietario con extractos naturales. Con 6090 es mucho más fácil. 6090, pedilo en farmacias y dietéticas. Suave estar, bienestar, suave estar y a soñar. Cada día el mejor día. Suave estar. No deje que los mosquitos lleguen a su perro. Nueva pipeta Power Ultra. Ultra protección contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Es un producto de Laboratorios Brauer. Levanta la cabeza, busca el pase, profundidad, atención, tiro. Triplica tu pasión con Trío. Llamadas locales ilimitadas. Speedio Andancha 2.0 3 megas Wi-Fi y DirecTV con todo el mundial. Llama al 0800-333-3003. DirecTV es prestado por DirecTV Argentina. Speedy llamadas locales por Telefónica de Argentina. Prepárate, ya te lo avisamos. Cuando menos te lo esperes, vas a estar viajando. Viajando a Sudáfrica 2010. Un mundial, pasajes y estadías de regalo. y la mejor hinchada argentina. Prepárate, muy pronto vas a saber cómo participar y viajar de la mano de San Luis. Hacer la tarea con mis hijos me lleva 40 minutos o 22 cebadas. Tarahui, tan rica como el sabor de aprender juntos. Si pensás en magnesio, toma Total Magnesiano, un magnesio para cada necesidad. Es un consejo de Laboratorios Temislostaló. Mitre recorre el mundo a través de tu iPhone. Radio Mitre es la primera radio AM en la Argentina en desarrollar una aplicación para este producto. Y eso significa que desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora podés escuchar Mitre. Mitre. Descarga la aplicación y escucha las 24 horas tus programas favoritos. Mitre, los periodistas que vos elegís y muchas sorpresas más están en tu iPhone. Vos estás en Mitre. No lo dudes. La secundaria es tu derecho, tu lugar y tu mejor opción. La secundaria para vos es un derecho y para la Argentina una necesidad. Bicentenario, Presidencia de la Nación. Cuando tenés un seguro que responde, los problemas son más chicos. Llama a Answer al 4319-8889 y asegura tu auto hoy. Answer, un seguro que responde. Gracias, chicas. Bueno, hoy les traje lo que se viene esta temporada. Laura nos muestra la polerita blanca que se compró el año pasado en las vacaciones. La combina con su jean negro preferido, súper cómodo. Y como toque de color, un pañuelo violeta divino que nunca le devolvió a su amiga. Gracias, Lauri. Bueno, y ahora vemos... Tu ropa preferida siempre está de moda. Manténela radiante agregando Ayudín Ropa en cada lavado. Ayudín Ropa. Reestrená tus favoritos. Prepárate, ya te lo avisamos. Cuando menos te lo esperes, vas a estar viajando. Viajando a Sudáfrica 2010. Un mundial, pasajes y estadías de regalo y la mejor hinchada argentina. Prepárate, muy pronto vas a saber cómo participar y viajar de la mano de San Luis. Codere presenta la Feria Flamenca del Bicentenario. Participá del sorteo de un viaje a España por Air Europa. Vení a la fiesta lanzamiento en Niceto Club el sábado 20 de marzo y viajá a España. Comprá tu entrada en www.feriaflamenca.com.ar. Auspicia la Embajada de España. Es una producción de QLC. Sin repetir y sin soplar, mencione cosas a tener en cuenta antes de salir el fin de semana largo. Neumáticos, suspensión, alineación, luces, frenos, porta equipaje, GPS, estéreo. ¡Tiempo! Sí, antes de salir el fin de semana largo, es tiempo de hacer una visita corta a Norauto. Le ofrecemos todos los servicios de taller y productos para equipar y mantener su auto en un solo lugar. Norauto, el megacentro para su auto. Acepto Bron, sponsor oficial de la garganta de todos los argentinos. Dolor de garganta y tos, Acepto Bron, en caramelos y jarabe. Es un consejo de Laboratorios Temislostaló. Para los que usamos prótesis dentales... Comer pizza con la mano es difícil. Una manzana sin cortar... Una proeza. Y para sonreír... Te tenés que tapar la boca. Pero desde que uso Corega... No es más una prótesis. Son como mis dientes otra vez. Puedo hablar sin miedo. Besar como se debe. Me siento completo. Usar Corega me da confianza. Alegría. Desde que uso Corega... ¡Volví a ser el de antes! Adhesivo para prótesis dentales. Corega, nunca dejes de sonreír. Si tenés ganas de verte y sentirte bien, empezá hoy con 6090. 6090 fue muy bueno. Ahora puedo usar jeans. 6090, el nuevo suplemento dietario con extractos naturales. Con 6090 es mucho más fácil. Pedilo en farmacias y dietéticas. Impermeabilizante para frentes Vikingo. Alto poder cubritivo y blancura. Elastomérico, autolavable y una amplia variedad de colores. Copado el Vikingo, ¿no? Pedir al 4441-7730. www.matrapinturas.com.ar. Si bostezás, necesitas un colchón suavedón. Hola amigo, con tarjeta naranja, en Jumbo, Disco y Bea, lleva hoy todo lo que necesitas en Z. Tres cuotas, cero interés y aboná en mayo. Solo en Jumbo, Disco y Bea, con tarjeta naranja, por supuesto. Al óxido de la reja le encontré una pareja, la grasa de la parrilla que... de antiguas morcillas. El hongo en la heladera tiene forma de pera y ese sarro del caño es igual al del baño. Están ahí hace años. Nuevo Sif Limpiador Universal. Por fin podés sacar esas manchas que llevamos mirando durante tanto tiempo. Si pensás en magnesio, toma Total Magnesiano, un magnesio para cada necesidad. Es un consejo de laboratorios Temis Lostaló. Prepárate, ya te lo avisamos. Cuando menos te lo esperes, vas a estar viajando. Viajando a Sudáfrica 2010. Un mundial, pasajes y estadías de regalo. Y la mejor hinchada argentina. Prepárate, muy pronto vas a saber cómo participar y viajar de la mano de San Luis. ¿Qué les pasó? Es un libro de historia sobre el presente. ¿Qué les pasó? Es una catarsis y un intento de entender qué nos pasó a todos. ¿Qué les pasó? Es la crónica de otra ilusión perdida. ¿Qué les pasó? De Ernesto Tenenbaum. El gran libro sobre el kirchnerismo. Otro éxito de Editorial Sudamericana. Che, agarramos Santa Fe, que acá me metí en internet con mi Movistar y dice que cayó un ovni lleno de marcianos en corriente. Está todo cortado. ¿Cómo? Me está cargando. ¿Chequeas el tránsito de tu Movistar? Sí. Suma internet en tu Movistar desde 9 pesos por mes y chequea el estado del tránsito, estés donde estés. Contratalo en tiendamovistar.com.ar. Comunidad Movistar. Conectados, podemos más. Válido del 8 del 3 al 15 al 4 de 2010 para clientes ahorro y contrato. Los 9 pesos del paquete de internet de 25 megas adicionarán al valor de contratado y se visualizará la factura del ciclo. Más información en movistar.com.ar. Edesur te recomienda. Usa células fotoeléctricas para controlar la iluminación externa. No dejes artefactos o luces encendidas sin necesidad. Abrí la heladera solo cuando sea necesario. Programa tu acondicionador de aire en 24 grados y apágalo cuando no estás en tu casa. Usar responsablemente la energía eléctrica cuida tu bolsillo y preserva el medio ambiente. Edesur, con la energía de su gente. Trilenium Casino presenta todo el ritmo tropical de Alcides. Mira cómo se menea. Jueves 18 de marzo, 22 horas. Plateas a 20 pesos a la venta a través de Ticketek al 5237-7200 o en casinos de la provincia. Trilenium, divertite a pleno. Codere presenta la Feria Flamenca del Bicentenario en el Tattersall de Palermo. Del 29 de abril al 2 de mayo, llega a Buenos Aires el mayor encuentro flamenco de Sudamérica. Compra tu entrada con descuento en www.feriaflamenca.com.ar y viví un día en Andalucía. Auspicia, la Embajada de España. Es una producción de QLC. Más distancia entre butacas, más espacio para usted. Ahora en la clase Business Plus de Iberia, su espacio personal es más amplio. Más de 2 metros y 20 centímetros le permitirán descansar en nuestras butacas ergonómicas como si estuviera en su propia cama. Disfrute además del excelente servicio de la compañía líder en conexiones Europa. Vuele con Iberia. Es tan fácil como desearlo. Prepárate, ya te lo avisamos. Cuando menos te lo esperes, vas a estar viajando. Viajando a Sudáfrica 2010. Un mundial, pasajes y estadías de regalo y la mejor hinchada argentina. Prepárate, muy pronto vas a saber cómo participar y viajar de la mano de San Luis. El cabello con coloración requiere de cuidados específicos. Las tinturas alteran la acidez del pelo y este se vuelve poroso y con puntas florecidas. Para vivir a pleno el tono que vos elegiste, Biferdil creó la línea Protección para cabellos tratados con coloración. Higienizan y acondicionan sin eliminar el color, al mismo tiempo que humectan y equilibran la estructura del pelo teñido, dejándolo suave y luminoso. Es otro producto de... PAMI, tercera generación. Plan Actuar en Salud. El más completo plan de prevención en salud, implementado por el PAMI para todos sus afiliados. Prevención de dolencias cardio y cerebrovasculares, diabetes y obesidad. Fomento permanente de actividades sociales y culturales en centros de jubilados. Acceso de los afiliados al turismo, el deporte y la recreación. PAMI, tercera generación. 2010, año del Bicentenario. Presidencia de la Nación. Ayer papá me dijo que tengo el pelo tan lindo y brillante con mamá. Me parece que se dio cuenta que le estoy usando el nuevo shampoo suave. Llegó el nuevo shampoo suave Intense Reparación Profunda con glucoceramidas, que repara el daño del pelo, obteniendo un 33% menos de puntas florecidas desde el primer lavado. Probalo, porque ser mamá y estar linda, se puede. Nueva línea suave Intense. Resultados más intensos, sin pagar una fortuna. Prepárate, ya te lo avisamos.

un mundial, pasajes y estadías de regalo y la mejor hinchada argentina. Prepárate, muy pronto vas a saber cómo participar y viajar de la mano de San Luis. La temperatura es de 25 grados centígrados en toda la región. Oso, oso, oso. No te escucho. Mabel, ¿los papeles de la reunión de ayer me traes a la oficina? Con DirecTV, este mundial, todos vamos a alentar mucho más. Porque solo por DirecTV Sport vas a ver los 64 partidos en vivo, con sistema multicámara, en formato cine. Y además, por primera vez en alta definición. Ahora DirecTV desde $129.99 por mes. Suscríbete llamando al 41 31 22 22. Precio regular de la bonanza de DirecTV Mix, según el precio vigente de marzo de 2010. No incluye cargos adicionales ni derecho de suscripción. Más distancia entre butacas, más espacio para usted. Ahora en la clase Business Plus de Iberia, su espacio personal es más amplio. Más de 2 metros y 20 centímetros le permitirán descansar en nuestras butacas ergonómicas como si estuviera en su propia cama. Disfrute además del excelente servicio de la compañía líder en conexiones Europa. Vuele con Iberia. Es tan fácil como desearlo. No deje que los mosquitos lleguen a su perro. A él también pueden transmitirle enfermedades. Por eso le presento la nueva pipeta Power Ultra. La pipeta que además de ser ultra pulguicida y garrapaticida, es también ultra repelente de mosquitos. Pipeta Power Ultra. Ultra protección contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Una charla con una amiga puede durar 2 horas. O 50 cebadas. Tarahui, tan rica como el sabor de la amistad. Danske, Danske, de Petrilac. Aceptobron, sponsor oficial de la garganta de todos los argentinos. Dolor de garganta y tos, Aceptobron, en caramelos y jarabe. Es un consejo de Laboratorios Temis Lostaló. Les estamos hablando a todos los que, aunque cueste, pagan sus impuestos. Queremos que sepan que eso está bien, que somos más los que pagamos y que estamos nosotros, que trabajamos tan duro como siempre para que los que deben, paguen y paguen todo lo que deben. Vamos a hacer que todos tiremos para el mismo lado, porque si gana la provincia, gana el país. ARBA, un Estado inteligente para una sociedad más justa. Buenos Aires, la provincia. La tribuna está completa, como una línea de adhesivos Parsex. ¿Y vos? ¿Tenés Parsex? Si tenés un comercio, necesitas la POS. Solo la POS te ofrece la posibilidad de realizar la conciliación de cupones de forma automática, ahorrando tiempo y trabajo. Pedila al 011-4379-7776 o en lapos.com.ar. Visa recomienda la POS, la red de terminales de pago más importante del país. TIR, agregado al agua del radiador, es anticongelante, refrigerante y anticorrosivo todo el año. En el año de nuestro 50 aniversario, queremos agradecerle por habernos permitido ser una parte importante de su viaje. Flecha Bus, 50 años uniendo destinos. Para más información, comuníquese al 4000-5200 o ingresando en www.flechabus.com.ar. Gabriela Cerruti presenta su nuevo libro, El Pibe, la biografía no autorizada de Mauricio Macri. Una investigación periodística sobre los negocios, las intrigas y los secretos del hombre que quiere ser presidente. El Pibe, de Gabriela Cerruti. Publicó Planeta. Instituto Asegurador Mercantil, una compañía con más de 45 años en el mercado asegurador. El 21 de abril sortea un auto 0 kilómetro entre todos sus asegurados. Contrate su póliza antes del 9 de abril. Llámenos al 011-5555-8500. Consulte bases y condiciones en www.institutoasegurador.com.ar. Danske, protege tus maderas, seca rápido y dura más. Danske, Danske, de Petrilac. Prepárate, ya te lo avisamos. Cuando menos te lo esperes, vas a estar viajando. Viajando a Sudáfrica 2010. Un mundial, pasajes y estadías de regalo y la mejor hinchada argentina. Prepárate, muy pronto vas a saber cómo participar y viajar de la mano de San Luis. ¿Por qué Romina Ford? A mí me lo había recomendado una amiga y le agradezco porque me hizo mucho bien. A mí me fortaleció el pelo, ahora mi pelo está muy bien. Y se ve que es por las vitaminas de Romina Ford. Romina Ford, suplemento dietario, complementa dietas insuficientes. La fórmula más efectiva para conservar tu pelo. Romina Ford. Levanta la cabeza, busca el pase de profundidad, atención, tiro. Triplica tu pasión con Trío. Llamadas locales ilimitadas. Estudio Andancha 2.0 3 megas Wi-Fi y DirecTV con todo el mundial. Llama al 0800 333 3003.

En La Caja somos especialistas en seguros de auto, porque te damos un 100% de tranquilidad y podés pagar hasta un 25% menos. Llama al 4857-8888 o acércate a nuestras sucursales y asegura tu auto en el acto. La Caja, especialistas en seguros de auto. En la ciudad de Colón, sobre la costa del río Uruguay, el Hotel Spa y Costaneras te invita a descubrir un universo de placer y tranquilidad. Disfruta de todo el confort y el relax de un entorno maravilloso. Para obtener información sobre promociones y tarifas, comunícate al 03-447-425050 o ingresa en www.hotelcostaarenas.com.ar. Danske, protege tus maderas sin lijar. Danske, Danske, de Petrilac. Si tenés ganas de verte y sentirte bien, empezá hoy con 60-90. ¿Viste cuánto bajé? Ahora me prende el saco. 60-90, el nuevo suplemento dietario con extractos naturales. Con 60-90 es mucho más fácil. 60-90, pedilo en farmacias y dietéticas.